Eduardo Frisina, el responsable de esta remezcla Swing Low, Sweet Cadillac, en el álbum Área Reservada 4, procedente de uno de los discos que a lo largo de este año también más ha sonado en el programa, como ha sido Impulsive, remezclas realizadas sobre la base del fondo de catálogo del gran sello Impulse. Seguimos en Área Reservada, en Radio 3 de Radio Nacional de España. Vamos con Donald Fagen. Thank you.

Esa inflexión de voz, pues ciertamente bastante similar o parecida con la de Both Skaggs, un álbum que realmente, y con la participación de grandes músicos como Paquito de Rivera, como Peter Erskine, entre otros, pues es uno de esos álbumes que hemos empezado a descubrirte en Área Reservada, pues en este último tramo de este año 2006. Un 2006 en el que disfrutamos de muchos álbumes de remezclas, y este uno de los más importantes, al menos en mi opinión, porque digamos que reivindicaba aquel otro álbum titulado Whipped Cream a través de todos y cada uno de sus temas, y que fue el primero de los grandes éxitos de Ger Alpert y los Tijuana Brass. Whipped Cream, el título de aquel álbum, 1965. Ger Alpert y los Tijuana Brass, un álbum que tiene pues una importancia realmente muy destacada, puesto que no solamente fue el primer número uno de Ger Alpert y los Tijuana Brass a nivel de LP, sino que también pues significó el primer álbum que él editaba con la firma discográfica de la que él fue presidente junto a Jerry Moss, el sello A&M, y que luego protagonizó realmente momentos de gloria muy importantes para la música de las últimas décadas, con muchísima gente de muchos estilos que consiguieron en esa firma discográfica pues éxitos realmente importantes, por citar a Police, por citar a Carole King, por ejemplo. Vámonos a dos cosas absolutamente distintas que formaron parte del sello A&M, el sello de Ger Alpert. Y en este disco, revisado por gente como Medeski Martin en Boot, Mosey & Walker, John King, la gente de Cybery Corporation, es decir, diferentes DJs, diferentes ingenieros de sonido que participaron en este curioso proyecto sobre aquel Whipped Cream del año 1965. One, Alpert y los Tijuana Brass, revisado por DJs e ingenieros de sonido, el álbum titulado Whipped Cream, el disco de 1965, otro de los básicos en área reservada dentro del apartado de remezclas, como también lo ha sido el álbum de un productor que generalmente pues nombramos mucho en área reservada porque son muchas las producciones que él realiza para gente, digamos, que tiene mucho que ver con el programa. Se llama Paul Brown. Y Paul Brown de vez en cuando decide aparcar producciones y arreglos para realizar sus propios discos. Este, editado el 2006, se llama The City. Y en él pues está el tema que da título al álbum y que es uno de los temas mágicos de aquel dúo llamado John Mark y Johnny Almond, Mark Almond Band. Thank you. just last night I slipped in the open. Just to let my soul run free. John Mark y Johnny Almond de City, dando título al álbum del productor Paul Brown. También, digamos, en sus ratos libres, puesto que su actividad se centra fundamentalmente en la producción, pero de vez en cuando realiza algún disco y ejerce como cantante y sobre todo como guitarrista. En este disco también interesante que pasó por Área Reservada a lo largo de este año 2006. Y uno de los descubrimientos recientes del programa, a mí personalmente este disco me gusta mucho, es el álbum titulado The Royal Dam, hace tan solo unos meses. Otro disco también celebraba la música de Steely Dan, y antes hemos escuchado a Donald Fagen. El álbum aquel se llamaba Maestros of Cool, este se llama un tributo, se llama The Royal Dam, y es sobre la base de un grupo en todos los temas, el mismo grupo, que son el batería Vinnie Colaiuta, el bajista Jimmy Haslip, el teclista Peter Wolf y el saxofonista Ernie Watts. Se van incorporando pues una serie de músicos, todos ellos guitarristas, es decir, en cada tema hay un guitarrista especial invitado. Así que vamos a escuchar del álbum de Royal Dam, dedicado a Steely Dan, el tema Josie con el guitarrista Jeff Richman. Josie con el guitarrista Jeff Richman. Los guitarristas que forman parte de este álbum son Robin Ford, que hace el tema Peg, Botchi Sattva, que lo hace Steve Morse, Home at Last, que lo hace Jay Graydon, el veterano guitarrista californiano, Aja, que lo hace Aldi Meola, en mi opinión uno de los mejores temas de este disco, Pretzel Logic, que lo hace el guitarrista de Toto, Steve Lukather, Josie, el tema que has escuchado, Jeff Richman, Dirty Work, que lo hace Mike Stern, The Faith, Jimmy Herring, el tema de la película FM, que lo hace Frank Gambale, y Hey 19, que lo hace Elliot Randall. Estos son los temas y estos son los guitarristas que intervienen, repito, sobre la base de ese grupo básico en todos y cada uno de los temas y que hemos mencionado antes. The Royal Dam es el título de este álbum. Y también, reciente descubrimiento en el programa, desde Alemania, este grupo que se llama Liquid Blue y que tiene una gran vocalista, se llama Claudia Salkovich, haciendo el tema Walking on the Moon. Ya sabéis que On Such a Night es un disco sobre la música de Police y de Sting en solitario. Walking on the moon. Nadia Salkovich a la cabeza de este grupo alemán que se llama Liquid Blue. Es su nuevo disco íntegramente dedicado a la música de Police y también de Sting en solitario, con un toque de personalidad que sin duda dan a los temas, en muchos de los casos muy evidentes, ¿no? Música de Police, música de Sting, pero que realmente pues el disco ha sido toda una sorpresa a nivel europeo. Y para terminar esta edición de Área Reservada, dos temas en los cuales participa la cantante Lisa Fisher. cantante Lisa Fisher, hoy en la recta final de Área Reservada, haciendo este Papa Was a Rolling Stone. A ella que le gusta colaborar con grandes músicos, en este caso este tema pertenece al álbum titulado A Twist of Motown, un disco realizado por el guitarrista Larry Knaur. Ella es una de las voces habituales en la música de Larry Knaur, como también lo ha sido en el último disco de Jayvon Jackson titulado Now, haciendo Where is the Love, el tema de Roberta Flack y Donny Hathaway. Nada más. Buenas tardes y volvemos mañana a las 2 aquí en Radio 3, en este dial Área Reservada. Hasta luego.